te vuelvas a menear un poco. Qué cola que tenés, ay, cómo la movés. La birra no pegó, no da vueltas en el coco. ¿Cómo te la vamos a dar? La fija lo que te gusta. Fiestera te baten a vos por alta turra. El pete te cabió. Y si no hay pasto, te damos a vos. Y si no hay vino, te damos a vos. ¿Cómo te vamos a enfiestar? ¿Cómo te vamos a enfiestar? Y si no pinta más piba, te damos a vos. Queriendo con los pibes, te damos a vos. ¿Cómo te vamos a enfiestar? ¿Cómo te vamos a enfiestar? Y te clavamos un rato cada uno. Por adelante no faltó ninguno. Y por atrás se quedó la puerta abierta. Esta noche te vamos a comer por fiestera. Queremos que te vuelvas a menear un poco. Qué cola que tenés, ay, cómo la movés. La birra no pegó, no da vueltas en el coco. ¿Cómo te la vamos a dar? La fija lo que te gusta. Fiestera te baten a vos por alta turra. El pete te cabió. Y si no hay pasto, te damos a vos. Y si no hay vino, te damos a vos. ¿Cómo te vamos a enfiestar? ¿Cómo te vamos a enfiestar? Y si no pinta más piba, te damos a vos. Que yo no con los pibes, te damos a vos. ¿Cómo te vamos a enfiestar? ¿Cómo te vamos a enfiestar? Y te clavamos un rato cada uno. Por adelante no faltó ninguno. Y por atrás se quedó la puerta abierta. Esta noche te vamos a comer por fiestera.